Daniel capítulo 5 está en paralelo con el capítulo 4. Ambos capítulos muestran en términos gráficos la soberanía de Dios sobre los reinos del mundo. Pero en Daniel 4, Dios le quitó el poder a Nabucodonosor por un periodo de tiempo limitado. Y en Daniel 5, Dios quita el poder de Belsasar y pone fin al reino de Babilonia. Los temas que hoy abordaremos en esta lección son prácticamente dos. Número uno, la arrogancia, que es un tema que impregna el libro de Daniel y demuestra gráficamente a los poderes humanos en su rebelión contra Dios. Y número dos, el segundo tema es el juicio, porque el gesto blasfemo de Belsasar al contaminar las vasijas del templo, que representaban al templo, equivalía a un ataque contra Dios mismo. Y en este punto, el rey de Babilonia y el sistema que representaba habían llenado la copa de su iniquidad. Y en ese momento, el tribunal celestial pronunció la sentencia. Una mano sobrenatural escribió en la pared del palacio el mensaje aleccionador: Mene, mene, tekel, uparsin. Toma tu Biblia, ya regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo clave está en Daniel 2:21 y nos dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En Daniel capítulo 5, la palabra de Dios nos da un poderoso ejemplo de la arrogancia humana que termina de una manera impresionante y dramática. Aunque se podría decir que a Nabucodonosor le llevó mucho tiempo aprender la lección, al menos la aprendió. Pero su nieto Belsasar no. Y al usar los vasos del templo en una orgía del palacio, Belsasar los profanó. Y tal acto de profanación era equivalente no solo a un desafío a Dios, sino a un ataque contra Dios mismo. Por lo tanto, Belsasar llenó la copa de sus iniquidades, actuando de manera similar al cuerno pequeño que atacó los fundamentos del santuario de Dios. Y al quitarle el dominio a Belsasar, Dios prefiguró lo que realizaría contra los enemigos de su pueblo en los últimos días. Y los eventos narrados en Daniel 5 tuvieron su lugar en el 539 a.C., la noche en que Babilonia cayó ante el ejército medo-persa. Aquí sucede la transición del oro a la plata descrita en Daniel 2 y predicha en Daniel 2. Y una vez más se vuelve evidente que es Dios quien gobierna en los asuntos del mundo. Bueno, la palabra de Dios describe la fiesta de Belsasar. ¿Qué hizo Belsasar que resultó ser tan malo? ¿Cómo reveló su verdadero carácter? Daniel nos dice: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora mire, el paralelismo es notable con lo que se describe que ocurre y ocurrirá a nivel mundial en nuestros días. Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 y 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El rey ordenó que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén se usen como vasos para beber. Y Nabucodonosor tomó las vasijas del templo de Jerusalén. pero las colocó en la casa de su Dios, lo que demuestra que al menos respetaba la condición sagrada. Pero Belsasar ahora convirtió esos vasos sagrados en utensilios de profanación. Eso es algo terrible. Ahora, mientras bebían de los vasos sagrados, los gobernantes de Belsasar bebieron vino y alabaron los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, dice. Y vale la pena notar que se mencionan seis materiales. Es que los babilonios, escucha bien, usaban el sistema sexagesimal, un sistema basado en el número 60, en contraste con el sistema decimal usado hoy, que se basa en el número 10. Y de esa manera, las seis categorías de los dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas y, por lo tanto, la plenitud del sistema religioso babilónico. Ahora, es curioso que el orden de los materiales sigue el orden de los componentes de la estatua del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplaza la arcilla. Y como el sueño, también el sueño, la piedra aparece al final, aunque aquí designa la composición material de los ídolos. La piedra también evoca el juicio de Dios sobre los imperios mundanos, simbolizados por Babilonia. Y esta fiesta, amigos, sirve como una representación adecuada de la Babilonia del tiempo del fin, como se lo ve en el libro de Apocalipsis. Y al igual que Belsasar, la mujer de Babilonia, del tiempo del fin, la Babilonia espiritual, sostiene una copa de oro y le ofrece a las naciones bebidas contaminadas. En otras palabras, mediante falsas doctrinas y un sistema de adoración distorsionado, la moderna Babilonia atrae al mundo al mal, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella, y un día el juicio llegará. Por eso te pregunto, ¿de qué manera nuestra sociedad y la cultura profanan la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos evitar nuestra participación en esa profanación, aún de maneras sutiles? Bueno, entonces aparece un huésped inesperado. ¿Qué sucedió y por qué el rey respondió como lo hizo? ¿De qué maneras este retrato tan claro, este paralelo a Daniel 2? ¿Y por qué es importante este paralelo? Vamos a verlo en Daniel 5, 5 al 8. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos se turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Sabes que al igual que Nabucodonosor en las crisis anteriores, Belsasar llamó a los astrólogos, los caldeos, los adivinos para descifrar la misteriosa escritura? Y para asegurarse de que den lo mejor de sí, el rey les prometió honores extravagantes, una ropa color púrpura, era el color usado por la realeza en la antigüedad, una cadena de oro, que era signo de alto estatus social, y tres, la posición de tercer gobernante en el reino. Eso era algo que realmente apelaba. Bueno, esta última recompensa refleja con precisión las circunstancias históricas de Babilonia en ese momento. Como Belsasar era el segundo gobernante como corregente con su padre, Nabonido, ofrece el puesto de tercer gobernante. Pero a pesar de las tentadoras recompensas, los sabios una vez más fueron incapaces de dar una explicación. Además de todos sus pecados, el rey intentó encontrar la sabiduría en un lugar equivocado. Los expertos babilónicos no pudieron descubrir el significado del mensaje, no. Estaba escrito en su propio idioma, arameo, como vemos, pero no pudieron encontrar el significado de las palabras. Esto nos recuerda a lo que el Señor habla a través de Isaías. Dice: perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y después de citar este versículo, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, dando Dado que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice el apóstol. ¿Sabes? Algunas verdades son demasiado importantes para que los humanos traten de comprenderlas por sí mismos. Es por eso que Dios nos las revela. Piensa en cuáles iban a ser las recompensas y teniendo en cuenta lo que iba a suceder pronto, cuán inútiles serían. Por eso, ¿qué debería decirnos esto sobre cuán fugaces pueden ser las cosas del mundo y por qué debemos mantener la perspectiva de la eternidad en todo lo que hacemos? Ahora, veamos el ingreso y la intervención de la reina que dijo algo acerca de Daniel y que el rey debía haber sabido, por supuesto. ¿Qué dice esto del rey que lo hace parecer ignorante ante la existencia de Daniel? Aquí está, Daniel 5, 9 al 12. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Y a medida que el salón del banquete se llenó de confusión por el misterioso mensaje en la pared, llegó la reina y le dio instrucciones al desconcertado rey. Le recordó al rey la existencia de Daniel, cuya habilidad para interpretar sueños y resolver misterios fue demostrada durante la época de Nabucodonosor. Ahora, se le llama, que haga una pausa, se llama padre, pero en realidad era el abuelo de Belsasar. El padre de Belsasar era Nabonido, pero en la Biblia la palabra padre se utiliza siempre, aunque sean abuelos, bisabuelos y demás. Ahora, si Belsasar hubiese sido tan listo como su predecesor, habría sabido a quién acudir para encontrar el significado de la misteriosa escritura. Pero la intervención de la reina resulta ser indispensable para el rey, que en este punto parece totalmente perdido, confuso y sin saber qué hacer a continuación. Y sus palabras suenan como una reprimenda a Belsasar por haber pasado por alto a la única persona en el reino que podía interpretar la misteriosa escritura. Y ella le da al rey una reseña oral de Daniel. El profeta tiene el espíritu del Dios Santo, luz y comprensión y sabiduría divinas, espíritu excelente, conocimiento. Es capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos, explicar enigmas. Fue jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos en la época de Nabucodonosor. Y en este punto nos preguntamos nuevamente por qué Belsasar había ignorado a Daniel. Bueno, el texto no ofrece una respuesta directa a esta pregunta, pero suponemos que en este momento Daniel, después de haber servido al rey por lo menos hasta el tercer año de su reinado, ya no estaba en un servicio activo. Y un factor podría ser la edad de Daniel. Probablemente a esa altura Daniel tenía alrededor de 80 años y el rey pudo haber reemplazado a los viejos líderes con una generación más joven. O también pudo haber decidido ignorar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Pero sea cual fuera la razón, o la combinación de razones, sigue siendo sorprendente que alguien con unos antecedentes como los de Daniel pueda ser olvidado tan fácilmente, tan pronto. Algo similar describe el apóstol Pablo, pues este asunto vuelve a repetirse en el corazón inconverso. Mira lo que dice Romanos 1, 16 al 32. Leeré solamente algunos textos de esta porción. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Demasiado claro el apóstol. Yo me pregunto, si dijese esto a la sociedad actual, ¿cómo reaccionarían muchos miembros aún de las iglesias? Yo pregunto, hermano y hermana, ¿de qué maneras vemos cómo se manifiesta el principio expresado en estos textos? No solo en la historia, sino en el mundo de hoy. Bueno, finalmente fueron pesados y hallados faltos. Aquí tenemos Daniel 5, 13 al 28. Dice, entonces Daniel fue traído delante del rey. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos montés fue su morada. Hierba le hicieron comer como un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y ahora, forzado por las circunstancias, el rey se decide a consultar a Daniel, pero parece que lo hace con reticencia. Y esto dice más sobre la actitud del rey para con el Dios de Daniel que con Daniel mismo. Y a su vez, la respuesta de Daniel a la recompensa que le ofrece el rey nos dice mucho sobre las prioridades y el carácter de Daniel. También es probable que Daniel, conociendo el significado de las misteriosas palabras, se dé cuenta de lo inútil que es realmente la recompensa. Pronto sería todo acabado, pocas horas más, pocos minutos. Y luego Daniel acusa al rey por tres razones. Primero, Belsasar había ignorado por completo la experiencia de Nabucodonosor. De lo contrario, se habría arrepentido, humillado, al igual que su predecesor. Segundo, Belsasar había usado los vasos del templo para beber vino y adorar a sus ídolos. Y aquí Daniel menciona los seis tipos de materiales que se usaban para hacer ídolos en el mismo orden señalado anteriormente. Y tercero, el rey había descuidado glorificar a Dios, aquel en cuya mano está su vida, o está tu vida, dice la palabra, y cuyos son todos tus caminos. Y habiendo mencionado los fracasos del rey, Daniel procedió a la interpretación. Ahora aprendemos que el grafiti divino consta de tres verbos arameos, con el primero repetido. Su significado básico debería haber sido conocido por el rey y por sus sabios. Mene, contado; Tekel, pesado; y Pérez, dividido. Con el ejército medo-persa a las puertas de Babilonia, el rey y los sabios debían haber sospechado un significado ominoso en esa escritura. Pero los sabios no se atrevían a decirle al rey algo desagradable. Solo Daniel se mostró capaz de decodificar el mensaje en una frase significativa para transmitirle todo su significado del Sasar. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, te pesaron en la balanza y te hallaron falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Estas no son justamente palabras de consuelo y alegría. El juicio cayó rápidamente sobre el rey. Amigo, amiga, finalmente Babilonia cae. Y Daniel 5:29 al 31 nos dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahora nota, ¿qué podemos aprender de la caída de la Babilonia de Belsasar que señala la caída de la Babilonia del tiempo del fin? Apocalipsis 14, 8, 16, 9 y 18, 2 nos dicen claramente acerca de esto. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Independientemente de sus errores, Belsasar era un hombre de palabra. Por eso, a pesar de las malas noticias, estaba satisfecho con la interpretación dada por Daniel, por lo que le otorga al profeta los obsequios prometidos. Parecería que al admitir la verdad del mensaje de Daniel, el rey reconoció implícitamente la existencia del Dios de Daniel. Y curiosamente, ahora Daniel acepta los regalos que había rechazado antes, probablemente porque tales regalos ya no podían influir en su interpretación, para nada. Además, en ese momento los regalos no tenían sentido, ya que el imperio estaba a punto de caer. Por lo tanto, probablemente por cortesía, el profeta aceptó la recompensa, siendo consciente de que sería el tercer gobernante del reino solo por unas pocas horas. Y amigo, amiga, Babilonia cayó de una manera, la manera exacta como lo anunció el profeta, y lo hizo muy rápido. Mientras el rey y sus cortesanos bebían, la ciudad cayó sin luchar. Según el historiador Heródoto, los persas cavaron canales para desviar el río Éufrates y marcharon hacia la ciudad por el lecho, por debajo de los muros. El río corría por debajo del muro y ahora se secó y pasaron por debajo. Y esa misma noche Belsasar fue asesinado. Su padre, el rey Nabonido, ya había abandonado la ciudad y se entregaría más tarde a los nuevos gobernantes. Por lo tanto, el mayor imperio que la humanidad haya conocido hasta ese momento llegó a su fin. Babilonia, la cabeza de oro, no existía más. Y en Huai, en ese periódico llamado Bible Echo, o Eco de la Biblia, 25 de abril de 1898, dice: a Belsasar se le habían dado muchas oportunidades para conocer y hacer la voluntad de Dios. Había visto a su abuelo Nabucodonosor desterrado de la sociedad de los humanos. Había visto cómo el intelecto del que el orgulloso monarca se gloriaba le había sido quitado por aquel que se lo había dado. Había visto al rey expulsado de su reino, transformado en compañero de las bestias del campo. Pero el amor de Belsasar por la diversión y la autoglorificación y gratificación obnubiló las lecciones que nunca debería haber olvidado y cometió pecados similares a los que trajeron juicios sobre Nabucodonosor. Él desperdició las oportunidades que gentilmente se le otorgaron, descuidando usar las oportunidades que tuvo a su alcance para familiarizarse con la verdad. Imponente cita. Ahora, amigo y amiga, para concluir, más que organizar una fiesta hedonista, su peor pecado fue el tratamiento de los vasos del templo de Dios. ¿Sabes que el manejo blasfemo de los objetos sagrados personificó el desprecio de Belsasar por el Dios de Israel y finalmente llenó la copa de la iniquidad de Babilonia? Sin embargo, la raíz de su falla radicó en su negativa a caminar a la luz que Dios reveló a través de su trato con Nabucodonosor. Y para evitar cometer el mismo error, También debemos prestar nosotros mucha atención a las experiencias de los demás, tanto positivas como negativas. Es por eso que es importante la reunión de testimonios. Ver cómo Dios está actuando en la vida de los seres humanos, preparándonos para la eternidad. Y a veces sacudiéndonos para que miremos para arriba. Y lo más importante, debemos caminar en la luz que Dios ha derramado a nuestro camino a través de su palabra. Hagamos ahora algunas aplicaciones. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo la salvación no se trata tanto de lo que sabemos, sino de cómo respondemos a lo que sabemos? ¿Por qué es importante saber lo que Dios ha hecho en la historia pasada de su pueblo? ¿Qué dioses representan hoy una amenaza para tu relación con el Dios verdadero? Pues el dinero, posiciones en el gobierno, educación, carrera. ¿De qué manera el juicio de Belsasar y la caída de Babilonia te pueden asegurar que eventualmente las fuerzas del mal serán derrotadas? Amigo, amiga, estudiemos Daniel en relación con Apocalipsis. La historia se repetirá, pero ahora será a nivel global. Y tenemos, yo diría, información clasificada de qué hacer y cómo prepararnos para estas circunstancias. Dios lo ha revelado. Y cuando Dios dice algo, presta suma atención. No trates de omitir, preséntalo a otros. Ayuda para que otros también pongan su vista en el Dios que vendrá con su reino eterno para que vivamos con Él para siempre. Dios nos ayude a prestar atención a su palabra, a hacerla parte de nuestra vida y al mismo tiempo compartirla con otros. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. ¿Qué lecciones tan claras aprendemos? Ayúdanos a ponerlas en práctica. No queremos repetir esa triste historia de arrogancia. Queremos depender de ti, andar en tu luz y aceptar las amonestaciones. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida sobre el libro de Daniel que estamos estudiando. Dios te bendiga y recuerda, las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Este es el mensaje de Daniel. Es el mensaje de este bendito libro, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.